Y es una de las grandes noticias del día que cuenta hasta ahora el diario.es. Extrabajadoras de las mansiones del cantante Julio Iglesias le acusan de cometer agresiones sexuales contra ellas, les obligaba a acostarse con él, les hacía tocamientos, pero también, según cuentan, exigía que pasaran exámenes ginecológicos y pruebas de enfermedades de transmisión sexual para formar parte de su equipo. Relatan una situación de absoluto control y de absoluto terror. Agustín Rodríguez Sahagún. Testimonios de dos mujeres que trabajaron en las residencias del cantante en Punta Cana y Bahamas. La más joven tenía entonces 22 años y cuenta que fue presionada para tener relaciones sexuales con él. Habla de penetraciones a diario durante las que Iglesias la bofeteaba, insultaba y vejaba, y que llegaban después de su jornada laboral cuando la llamaba para que fuera a su cuarto. Y él, claro, me mete los dedos por ahí. A lo que para mí eso fue muy, muy, muy, muy, muy doloroso. Y yo, por favor, para. Me dolió mucho. Y yo no sabía qué hacer en ese momento. Ambas mujeres hablan de agresiones, tocamientos, insultos, también de un ambiente de acoso y control brutal que describen a su vez hasta 15 ex empleados de Iglesias contactados por el diario.es, especialmente con las mujeres a las que se controlaba cuánto comían o cuándo menstruaban. Mujeres que describen cómo se sentían usadas, dice una de ellas, como un objeto, como una esclava.